Voy a pedirle de favor que le den un aplauso a la banda esta que está aquí. Ahora mi hermanito Marquito me va a acompañar en hacer un tema que tuve la suerte de grabar con un hermano de Puerto Rico. Y ahora lo hago hacer con un hermano cubano. Puedo entender el dolor que hay en ti, porque hace tiempo me hizo sufrir. Una mujer a la que amé como a nadie, y por eso te comprendo. Yo le agradezco la buena intención, pero es tan fuerte el dolor, me estoy muriendo. Inocencia aguantará mi corazón. Solar, y solo quieres escuchar que vuelve. Debes pensar que ella nunca existió. Debes buscar otro amor, pero no puedo. Su recuerdo me persigue a donde voy. Solo quieres escuchar que vuelve. Solo lluvia y sal. Nadie te puede consolar cuando se pierde la mujer. ¿Quién me va a tapar de noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Nadie te puede consolar. Te puede consolar. Cuando las mujeres nos dejan, nos dan poquito, bájalo un poquito. Bueno, resulta que lo primero que me dijeron a mí cuando llegué aquí a la Yuma, pues fíjate, aquí lo más importante de la vida son los niños. Después, las mujeres. El número tres, los perros. El cuatro, cualquier cosa. Y después, ya tú sabes, yo dije, ¿cómo? Barrieron el piso conmigo y yo no sé lo que pasó. Barrieron el piso, la gente, oye, yo no sé lo que pasó. Esa niña me ha dejado, oye, y me ha roto el corazón. Cuando te dan, te dan. Cuando te dan, te dan. Donde más se duele. Oye, que esa niña a mí, esa niña me dejó. Cuando te dan, te dan. Cuando te dan, te dan. Donde más se duele. Oye, esa niña le gusta el chisme, pero a mí no me entretiene. Cuando se dan, te dan. Cuando se dan, te dan. Oye, pregúntale a un amigo mío, yo no sé qué le entretiene. Cuando se dan, te dan. Oye, cuando se dan, te dan. ¿Dónde más se duele? Por eso los metales de la salsa van tocando lo que le conviene. Aplauso que se valen. Me está apretando. Bueno, a ver si la gente se acuerda de esto. Oye, me encendieron las luces. Esto es país allá, ¿no? Oye, Valentín, tírame la música, dime cómo es la cosa. ¿Hay que irse ya? Las luces para verle la cara a la gente, ¿no? ¿Qué pasó, caballero? Oye, hombre, no te veo la cara. Dime, dime algo. ¿Qué pasa con las luces? ¿Qué pasa? Seguimos. Ah, está bien, está bien, está bien.